comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Boníssima, boníssima l'hora que és del dia. Sí o què? Ja anem encara al migdia, tenim ja tombat el matí, les 12:32 minuts en este mateix punt. Esteu en bona companyia, eh? Esteu en casa. Bueno, des de fa més de 20 anys esta ràdio ve contant-vos i participant del dia a dia de la nostra comunitat, de la nostra ciutat, de la nostra província de València. Estàs en la 97.7, la ràdio, la teua fins a les 2, València Abierta. Què me digueu del dia esplendorós, del matí brillant i estupendo que tenim per davant per a disfrutar este dimarts 27 de gener de 2015 i així com cada dia era contar-vos, que és el que... Lo qual has dit, Joaquín. Què és el que hi ha? La mare Anxa Ferrer està ahí, pim-pam, perquè és una facilitat extraordinària del doble genoma XX que teniu les dones, poder fer una quantitat de coses a la volta. Jo a voltes em fascine, però em fascine d'una manera bàrbara. Soc tremendo admirador de l'eterno femenino i me flipa, Arantxa. O sigui, com és possible que en dos mans siguis capaç de col·locar-te la coleta, manejar 235 botons que n'hi ha ahí, lo altre, veure en la tele per el reull si hi ha alguna notícia d'alcans, per el reull de l'ull esquerre, perquè en l'ull dret està mirant dos pantalles d'ordenador, dos, en una té el programa tot pautat i tot controlat ahí a la mil·lèsima, i per si un cas algú en Facebook o en Twitter conta alguna cosa, en el que li queda de l'altre ull és capaç de pegar-li una miradeta. I davant seu té un calendari per saber el dia que és. Vull dir-te, no ten cap més. I de quan en quan encagarra el telèfon i li diu al seu home que no s'olvide esta vespre d'anar a replegar a la xiqueta. Claro. És que sou mundials. Mira, tot això és possible perquè una altra dona com jo me fa una pauta molt a sea eta que sols tinc que donar-li a ai. Clar. Lleixa dona, please welcome. És Sílvia Tomàs. Thank you very much, Arantxa. Sí, en la empresa ja saben que fan falta dos dones per a portar això. Endavant. Que sigueu majoria de dones en esta empresa és una magnífica decisió del Departament de Personal, altrament dit Recursos Humanos. Perquè sou humanes, però a voltes sou sobrehumanes, de veres vos ho dic. Anem a parlar avui molt de dones i de l'univers de la dona, de la manera en la que la dona afronta la vida, que és una manera ben particular. I ja dic que els homes haurien de prendre en una llapissera, prendre notes i ser admiradors. Ara vos contarem el per què. Però avui volem arrencar enviant-li una corrent de carinyo, de respecte, d'enorme admiració, però sobretot d'estima a una família molt especial. És una família valenciana, com qualsevol altra, però clar, és que de cognom porten Sarasol. Home, és que Sarasol és un gran campió, és un mite de la pilota, és medalla d'or al mèrit esportiu, és un gran campió en el trinquet, un home molt admirat, José María Sarasol, Sarasol segon. I ja mos assabentàvem que des de fa uns dies estaven passant un mal trago, esta família. Mal trago perquè la xiqueta de José María Sarasol i de la seva dona, la xiqueta Anna, una xiqueta de 18 anys, ja està feta una dona, però pues veu que no li funcionava el rinyó bé, de fet li anava només un percentatge molt xicotet, i des de fa, abans de Nadal, des de la tardor, octubre o aixina, pues estan en, pues com passa moltes famílies, lligats a una màquina per a la diàlisi i per a que aquest rinyó de la xiqueta funcionara bé. Però ete aquí que resulta que en el tema de fent-se les proves i això de quin rinyó seria o no seria compatible, pam, el rinyó del papà. I què ha fet el papà? Te pots imaginar. Faria qualsevol pare per la seva filla, i a més ell que és un devot. No? I tant, i tant. Bueno, en fi. Jo només dic que si algú vol saber o vol conèixer una història d'amor pur, sense condicions, que es quede d'ací uns minutets a sentir a Sara Sol, que està entre prova i prova mèdica perquè encara està en l'hospital i ens atendrà sense problema per a contar la història. Es troben bé, els dos. Se l'agraeix moltíssim. Així l'operació magníficament bé, i des d'ací també, escolta, l'enhorabona per a un departament, el de trasplantaments de l'Hospital Doctor Peset Alexandre, que és punter en el món. I ho tenim així en casa, tot i les dificultats i tots els retalls. Hi ha enormes professionals de la sanitat pública, sí, i també ens sentim molt orgullosos d'això. Este serà un dels temes del dia. Ai, estic emocionat de poder parlar amb José María d'ací un rato, perquè és una història realment molt bonica i molt inspiradora, també per a molts que esteu passant una situació mèdica difícil en la família a última hora. La pinya, no? La família, sempre. Bueno, més coses. Tenim idea de parlar parlant de mestres respetats en la seva disciplina, en la pirotècnia valenciana, que la mascletà és una disciplina de la pirotècnia única també en el món. No, el mascletà es disparen en València i no sé si en algun lloc més. Pues un mestre reputat des de fa més de 70 anys o 70 anys o per ahí estarà la cosa, Vicente Caballer. Che, que llegingui el diari, el treball estupendo com acostuma a fer el gran Moisés Domínguez en el diari Levante, que diu que Caballer no va disparar en guany. Ens hem quedat tots, però sí, sí, no dispara Vicent Caballer, home. I a més ell que sol tancar el cicle i això. Sí, sí, sí, és la mascleta del Dèneu, una de les més esperades, però també la Nit del Foc. Bueno, bé, la mascleta que no sabem molt bé. Ell és molt modest, tot i això, ha dit, mira, que jo continuaré lligat a les falles, que jo soc patrimoni de les falles, però de moment pareix que és un anyet de descans. Això diu ell. És un anyet perquè les coses, segons ell diu, també tenen que descansar per a tornar amb més força. No sabem si és un fins ara, o qüestions més empresarials, o el cas és que ell no parla d'empresa i parla de sentiment i diu que necessita descansar ell i l'equip un anyet. Però quin palo, no, Arantxa? És tan coneixedora de les falles, fallera major en guany, a més de la teva comissió, i bueno, que estima molt la festa. 70 anys ininterrompudament disparant en l'Ajuntament. La mascletà, 5 generacions, Vicent Caballer. No estarà en guany. És una absència, no? Una decepció, eh? És una absència notable. L'any passat va disparar la Nit del Foc i el dia de 9 de març, este any li tocava, com és costum, tornar-se en Ricardo Caballer, que l'any passat ja no va disparar tampoc en la plaça de l'Ajuntament, perquè dia que també es prenia un temps de descans en la plaça de l'Ajuntament. I, a més, hasta 4 empreses valencianes també han dit que no este any. O sigui, Vicente Caballer és el més destacat, però veurem què fa l'Ajuntament. La setmana que ve tenim que conèixer les empreses que disparen en el lloc en el que anem tots els valencians, de l'UBA, de març, en el lloc més important, sí, sí, i l'escaparate al món de la festa. Veurem, no sé. Sí, clar, si no hi ha empreses en la comunitat valenciana, hauran d'anar a buscar-les fora, i serà una llàstima que escolta, bueno, que no passa res, que ven de fora i que disparen fenomenal, i això, de Granada ve Maria Angústia i pega unes disparades, sí, que això és una molt maravilla. Molt bon sabor els dos anys que està disparant ja, clar. Extraordinari, lo de Maria Angústia. Però, bueno, bé, pues que vingui personal de fora, però és una llàstima, és de veres. Jo crec que, a més, és un símptoma de que les empreses valencianes de pirotecnia no n'hi ha que deixar-les tampoc desemparades, no? Clar. Mira, m'agrada molt la frase que recordava Sílvia, que li ha dit el mestre Caballer Vicent quan ha parlat en ell este matí. Patrimonis, de veres. El nostre pirotècnic també patrimoni de la festa. I clar, ara parlarem en ell, però és que es veu que es costa diners. És que es costa diners, i molts diners disparar, perquè el que està subvencionat, diguem, per dir-ho així, per part de la festa, pues arribarà una tercera part, com a molt. No sé, ara ens ho contarà Vicent Caballer com està el tema. Disparar és prestigi en la plaça de l'Ajuntament, és prestigi, però perden diners. Bueno, anem a veure. També parlarem de l'adaptació teatral de l'Alqueria Blanca, la sèrie referència en l'audiovisual valencià, passa al teatre i s'estrena este divendres. En fi, tindrem temps per a parlar-ho també, i en falles tranquil·lament, que estaran en València, en el principal, trobo que és en el principal de València, per a parlar en ells tranquil·la. Però avui volem fer una picaeta, a veure com és això de... On collons està sento? M'encanta el nom de l'obra teatre. Molt bé, que valencià és això. Collons sin acritud, digue-se a la manera valenciana, no? On collons està sento? Molt bé, la versió teatral ens ho contarà Diego Braginski, que és un dels directors, no? Sona molt millor en valencià que en castellà, sí, és una cosa... Ja, pareix que estàs dient una mala paraula. A mi de quan en quan se m'escapa i ma mare m'ho diu, dic, sí que no digues, que paraulotes ahí i tal, no sé, però mira, d'esta manera popular de parlar que tenim els valencians i això. Bueno, i la parcel·la esportiva, què? Home, blindar els xicons, els xiquets de casa, ja que estem parlant del patrimoni, ja tenim renovat a Paco Alcácer fins al 2020, i a punt està de renovar un xiquet de 9 anys, que això és una màquina. La perla, que diu Superdeporte avui, efectivament, blindar a la perla, el gran José Luis Gallà, i a més és de Pedreguer. Que punyetes, home. I aquell reportatge que li van fer en Superdeporte, en el llit de sa casa de sa mare i de son pare en Pedreguer, que té de cobertor, José Luis? El cobertor del València. L'escut del València. Des de que era xiquillo, ell té el pòster de Kempes. Home, per l'amor de Déu. Home, això és valencianeria. Clar, home, clar. Vinga, va, que m'encenc en flames, va. De pedigrí, de pedigrí. 97.7 La radio que escucha la gente es una radio diferente, es la 97.7. En Copiel ya estamos de rebajas. Copiel, rebajas para ella y para él. Descuentos de hasta el 50%. Las mejores rebajas en prendas de piel y zapatos. Copiel, en Valencia, Ramón y Cajal 37 y en Yombay, fábrica y ventas, porque Copiel es tu segunda piel. ¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo, incluso a ti. Descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría. Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep, Fiat y Alfa en Torrent. ¡Nemetízate! I com vos comentàvem en l'arranc del programa, avui volem felicitar-nos tots d'una molt bona notícia, però felicitar especialment un amic del programa, un gran de la pilota valenciana, un gran del nostre esport tradicional, que ho sabeu que haurà jugat partides en esta vida, però que recentment, des del divendres passat, està jugant la partida més important, troba jo, de la seva vida. Està parlant de José María Sarasol. El passat divendres tingué una intervenció, se li va extirpar un rinyó al gran Sarasol II, clar que sí, José María, el gran Sarasol II, i aquest rinyó havia d'anar a parar la seva filla, la seva xiqueta de 18 anys, Anna. Això és una... Caram, això és una partida important en la vida i avui volem felicitar a la família perquè ha sigut tot de meravella i José María està avui al telèfon i li agraïm moltíssim que ens atenga un momentet així a la 97.7. Sarasol, hola. Campió, com estàs? Hola, Ximo, què tal? Pues molt feliç, la veritat. Molt content. Estic, no sé, considerat una... No sé la sensació d'explicar-te, ho saps? Perdona que parlo un poquet així, però és que no ho tinc. Tinc molta emoció, les cicatrius que tinc ara en la panxa són prou i me costa un poquet, però bueno, vaig intentar reforçar-me tot el que puga. Te ho agraïm de veres moltíssim, José María, que mos dediques un momentet. Mos estàs avorronant, mos estàs emocionant a tots perquè, caram, esteu passant en la família un trago gros i bueno, tu eres l'exemple de que un pare, una mare, ho fem tot per un fill, per una filla, en el teu cas. Com està la teua Anna? Pues la veritat és que està com nosaltres, Ximo. Està, els paràmetres, el rinyó li funciona perfecte i la veritat és que ni mos ho creguem. Perquè després de tot el que han patit, que donen aquesta notícia, pues la veritat és que no. Estem tant la meva dona com jo, els meus pares, tots, no mos ho creguem encara. Estem molt contents, la veritat. Imagina que també molt agraïts a tot l'equip de l'Hospital Doctor Peset de València que vos ha atès, que això... Ens sentim molt orgullosos, veritat, de la nostra sanitat, i imagina que en el vostre cas, més encara, no? Per supost que sí. La veritat és que tinguem uns metges que no són metges, són salvavides. Són persones que són d'admirar. Jo es admire perquè dic, però com és possible que aquestes persones salven, que no són metges, el que he dit abans. Tinguem una sanitat espectacular i la veritat és que tinc que agrair tant a l'hospital del Peset des del primer dia que he entrat com m'han atès i la veritat molt content del tot. Ja esteu en casa, José María? No, que estic en l'hospital. El que passa és que tenim que fem unes coses, el doctor Pallardó volia parlar amb mi un poquet i la veritat és que vaig esperar un poquet, vaig fer unes cosetes i ja està. I si no passa res, millor una hora, una hora i mitja, millor ja agarro el cotxe i, bueno, jo no, la meva dona m'acompanyarà a casa. Que ganes tindreu de tornar sí, a casa. Sí, descansar un poquet. Descansar un poquet. És de veres que quan te donen la notícia, no, de la bueno, sabíeu que la xiqueta tenia el tema del rinyó, que estava mal i això, però d'altra banda, jo no sé si dones gràcies a Déu també, José María, de dir... M'ha donat la vida l'oportunitat d'ajudar a la meva filla en una cosa tan important, no? Pues sí, perquè entrar per una analítica, quan jo li fem una analítica a la xiqueta i que molts diguen que els dos rinyols no li funcionen, te la veus de avui per demà, enganxant la màquina, pues la veritat va ser un trauma molt, molt fort. M'he de superar coses, bueno, el que passa, no? Acostumbrar-nos a fer-li bona cara a ella... que no ha de res la xocoteta també, que tinc una altra filla que també pues, ho hem trobat entre tots mitjanament bé i com t'he dit pues, intentar superar tot això i després ara fent-me proves tant la meva dona com jo aplegues un moment que el metge diu sí que és compatible i ho pots fer pues, de veritat quan es va fer la intervenció i vaig obrir un poc els ulls i la infermera em va dir que li funcionava pues m'es fa plorar. Quina emoció més gran, José María. Sí. Mos estàs fent plorar a tots. Perquè mos posem en el teu lloc i a més tu que eres una persona tan volguda en tota la terra valenciana se t'estima. Sigues més o menys aficionat a la pilota valenciana, un home com tu, medalla d'or, al mèrit deportiu, tan volgut, tan conegut. Escolta, estàs emocionant-nos a tots. És de veres que és un impacte molt gran i tant en la família que te diguen mira, que la xiqueta porteu la marxa normal, però a partir d'ara, bueno, el tema de la diàlisi, caram, te fas càrrec de totes aquestes persones que se passen la vida enganxar una màquina i lo important que és el tema de la donació i dels trasplantaments, José María, i dius, xe, és que ser donant és una, hauria de ser obligat quasi, José María, no? Sí. Jo crec que sí, perquè no sabem el bé que puguem fer a altres persones, no ho sabem, sí, perquè hauria de ser obligat. I a partir d'ara, després de tot el... En fi, estos temps de patiment i tal, de veres, no volem abusar de la teva amabilitat i te ho agraïm moltíssim, apenes en el moment que pronte vos donaran l'alta i se n'anem pa a casa. De part de... Això és també una gran família que ja coneixes de fa molts anys, la 97.7 i el diari Levante, i estem així, i Superdeporte, tanta gent que t'estima, que te seguís, que te vol... De part de tots, jo voldria enviar-te un, i dels oients d'esta casa, per descomptat, un abraç molt fort, un bes molt especial per a la teva xiqueta. Moltes gràcies. I desitjar-vos tota la sort del món. Esteu en les millors mans possibles. Segur. I xa, sou valents. Un bes per a Anna i que recupere la seva vida normal quant antes. A tu te quedarà la cicatriu, però la satisfacció d'haver ajudat a la teva filla. Això ho tapa tot, Ximo, tot. Així és. Que gran és ara sol segon en el trinquet, en la canxa i en la vida. José María, eres un exemple, una inspiració. Gràcies. Mónico, un abraç a la família. Gràcies. Gràcies. València Abierta, con Ximo Rovira. Caram, que estic aborronat, i emocionat de parlar en José María. Serà sol segon, en fi, una partida de la vida que afortunadament esta família l'ha guanyat. Bé, i este matí, pues, llegint el diari Levante, resulta que Moisés Domínguez, que fa un treball estupendo en el diari, comentant l'actualitat fallera sempre, resulta que no sabíem que després de disparant en la mascleta un referent ineludible de la pirotècnia valenciana, com és Vicent Cavaller. Ell mateix recordava, si són, mare meva, si són anys, pues 70 anys igual porta disparant en València. Una pirotècnia de referència valenciana, que sent la festa, diverses generacions de Cavaller i Vicent Cavaller al seu front, diu que no va a disparar en la mascleta d'enguany, en el torn faller. Che, i això com, i això què ha passat? Pues xico, pues anem a parlar-ho amb Vicent, que és bon amic del programa, segur que hi haurà un motiu, perquè caram, sí, és que, a més, el cas de Vicent Cavaller és que era costum també disparar l'última mascleta, disparar la nit del foc i després fer els focs del dia 19, del dia del Sant Patró, del dia de Sant Josep, tant el tema de l'última mascleta com la cremada de la plaça de l'Ajuntament. I què haurà passat? Doncs pues Vicent Cavaller, que està amb nosaltres per a contar-m'ho seu. Mestre. Bon dia, Ximo. Com estàs, che? No, encara no m'ho puc creure, Vicent. Què passa? No passa res. Jo el que sí vull que aclarir, i t'agraïs esta crida, perquè així no podrem aclarir les coses. Vicent Cavaller no és que ha renunciar a disparar conforme s'ha notificat, disparar, renunciar, sí. El que ha volgut Vicent Cavaller és descansar un any perquè crec que valdria la pena, pues bueno, que no, perquè nosaltres sempre li vam donar tot, li continuï donant i sempre li donarem mentre visca, jo i la meva família, a València, a les Falles, a tots els pobles de València i a tot el que se diu la festa de València. Però este any, pues, han dit, bueno, pues, per què no descansem un any? Per què no descansem un any, que portem un any molt, molt estressat després de tot una temporada que han portat este any, perquè tot el sector pirotècnic portem un any, t'ho dic, Ximo, pues un problema en els incendis forestals entre els ajuntaments que no han pogut fer focs, entre tot el sector pirotècnic que s'està atravessant una crisi, pues molt que mai en la vida l'havíem tingut, pues jo han cregut que este any pues n'hi ha empreses que puguen entrar noves i que puguen estar ahí i nosaltres contentíssims, però que nosaltres tornarem a disparar en València, claro que sí, a donar-li el millor i a guanyar els premis internacionals i a portar el nom de València per tots els puestos del món. Que Vicent Cavaller i la tradició de la pirotècnia del poble valencià és tot un o, ja fa molts anys que ho sabem, però costa de creure, Vicent, que després de 70 anys, és que no es diu uno ni dos, ni set, ni 14, no, és que sou 70 anys i diverses generacions que de repente enguany digueu, jo ho comprenc, che, mira, estem cansats, hem tingut un any, un revolcó gros, i bueno, anem a descansar un any, ho comprenc, però no sé, que se talla així la tradició, perquè què portàveu, 70 anys disparant, Vicent? Bueno, ja el meu abuelo, Vicent Cavaller Calatayud, ja disparava en el 1919 i 1905 i en l'exposició regional de València, tots els focs que se feren, i bueno, nosaltres vull dir-te que pirotècnia Vicent Cavaller, o l'estirpe de Vicent Cavaller o pirotècnia Cavaller, som l'empresa més, diguem, més antiga de la comunitat i pot ser que d'Espanya, i l'empresa, bueno, que hem estat ahí més de 34 vegades defendent el pavelló d'Espanya internacional, hem estat en els 5 continents, continuem treballant en la fàbrica de Llíria, que és una fàbrica modelo, que és la millor fàbrica que hi ha en Europa, i continuem treballant en la fàbrica de Turís, que tenim també una fàbrica en Turís, i bueno, i el que hem decidit és anem a descansar un any, perquè portem un any, el personal està molt cansat també, i bueno, i anem a donar un poc de participació i descansar en les Falles, i tornarem, Ximo, tornarem Ja me deixes més tranquil, Vicent. Tornarem vale. a eixa plaça, tornarem a fer vibrar a la gent, que jo no puc, mentre visca, no puc deixar a la moa gent de València que m'ha donat tant de cariño, perquè me dona el cariño, me dona el suport, i és aquests aplausos, aquest amor que sempre li han tingut a Cavaller, pues per lo menos en el públic tinc que reconèixer que estic orgullós i content. El públic de València sempre mos ha tratat com a, com te diré, com algo excepcional. El públic s'ho mereix tot, i València s'ho mereix tot, i nosaltres lo que hem fet pues ha sigut descansar este any i dir, bueno, anem a descansar i ja tornarem en una altra ocasió. Bueno, és això, Ximo, simplement. Més tranquil però me quede. Estarem en València, al costat de València, i defendent els interessos de la pirotècnia valenciana i defendent els interessos i portant el nom de València per tots els puestos del món conforme l'han portat. Això es tracta. I a més, tancant el cicle que ha sigut també molts anys, el dia de Sant Josep, i deixar disparar sempre és molt especial, tindran que vindre pirotècnies entonces de fora de la comunitat. No te fa pena això, Vicent? Bueno, sí, me dona un poquet de... Com te diré? Me dona... A veure, jo soc president de l'Associació Pirotècnica de València Piroval. Entonces jo soc president d'un sector que n'hi ha un 70% dels empresaris fabricants, n'hi ha un 70% de fabricants. I també, pues també allí, pues el tema de lo que ha passat estos últims anys, el tema de la crisi, el tema de tot, pues bueno, és una pena també que n'hi hasquen, pues no sé, però n'hi ha moltes empreses de la Comunitat Valenciana que tampoc van a participar, que tampoc van a poder participar per motius, pues no, ja no ho sé, els motius que poden ser, però jo sempre he dit que cada un tinga la disposició de fer en sa casa el que vulga, però nosaltres sempre estarem al costat de les falles de València, del poble de València i de Ferent. Però el sector, pues bueno, la crisi del sector, ho hem dit sempre personalment, ho han manifestat en els mitjans de difusió, senyores, els ajuntaments, en les conselleries, els incendis forestals, tot això està important. El sector està travessant per un moment dramàtic i difícil, i sin embargo les importacions són cada dia més importants, i cada dia n'hi ha més importacions, i el sector no se li ha ajudat al sector com si el tenia que ajudar, però no té res que veure, això no té res que veure en el que és Vicent Cavallers. Correcte, ara Vicent. Parlava el president de la el president de la Piroval, que també defenc els interessos de tot. Però nosaltres l'únic, Ximo, tu saps que te tinc un gran apreci, perquè eres una, ja se coneguem molts anys, saps que jo soc un home noble, i jo te puc dir per mitjos de la teua d'això, és que Vicent Cavaller el que ha demanat és descansar un any. Però que els pròxims anys estarem al costat del poble de València i estarem en el color i la festa de les falles i de les festes de València, que això sí, anem a fer 30 o 40 falles en València i 30 o 40 falles en la Comunitat de València. Comprens? O sigui, que per la comunitat, o sigui, que els focs de Vicent Cavaller van estar ahí. O sigui, cada dia en altres puestos. Esperem que tornes, bueno, a la catedral, a la plaça de l'Ajuntament pues l'any que ve. Indiscutiblement. Això te garantisse que tornarem a entrar per la porta gran. Un abraç fort, mestre. Un abraç, Ximó. Gràcies, bonic. Vale, adeu, adeu. Servicios informativos. Una i un minut en la informació. César Molins, què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Va frescoreta, ja ha arribat el fred i arriba també la grip. I la tassa de grip s'ha duplicat en la Comunitat Valenciana en esta quarta setmana del mes de gener. I el que te rondaré, Morena, no? Les pròximes seran complicades en el tema de la grip. Sí, almenys se diu el conseller de Sanitat, ho ha dit este matí, a València, que diguem, el màxim de grip en què està per vindre s'aconseguirà d'ací un parell de setmanes, arribarà aquestes xifres màximes de la grip. Diu Manuel Llombart, el conseller de Sanitat, que en aquest cas s'han incrementat els casos, 187 casos per cada 100.000 habitants, una situació molt similar a de l'any passat per aquestes mateixes dades. De totes formes, si segons Llombart la virulència del virus és menor que la campanya passada, ha insistit el conseller en la importància de vacunar-se, sobretot en els grups de risc, ja que de cada 100 persones que acudixen a l'hospital per una grip, 95 no s'han vacunat. El conseller ha avançat aquestes xifres després de visitar l'autobanc de donació de sang que estava situat avui a la plaça de Baus de València. I precisament en aquest sentit, en el de donacions de sang, tenim molt bones notícies, i és que les reserves de sang de la Comunitat Valenciana tornen a estar cobertes. Sí, recordo que el passat 12 de gener les autoritats sanitàries van fer una crida urgent a la Societat Valenciana per tal de que acudirà a donar sang. En aquella ocasió les reserves estaven en situació límit, només hi havia sang per a dos o tres dies. Des d'aquell moment i fins al dia d'avui s'han obtingut, Ximo, més de 9.800 unitats de sang. Són més de 2.200 que el mateix període de l'any passat. 800 unitats diàries que han permès recuperar aquesta preocupant situació de les reserves i que han permès també estabilitzar tots els grups sanguinis. IKEA ha presentat un recurs contenciós administratiu. Diu que vol IKEA obrir diumenges i festius en Alfafar. Sí, la multinacional Soca del Moble ho ha presentat davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, una decisió que s'ha conegut apenes dues setmanes després de que un altre centre important de la ciutat de València aconseguira arrencar el xutxe, pues això, obrir 365 dies de l'any. El xutxe, en este cas, se considera que pues el centre està situat en una zona de gran afluència turística que justifica l'apertura de l'establiment, al igual que ocorre en altres zones de la ciutat, ja que recordar que l'Ajuntament de València va dividir la ciutat en quatre zones de gran afluència turística, va dir que en aquestes zones els locals que estiguin ubicats allí pues podrien obrir tots els dies de l'any. Hi ha grans establiments que no estan en aquestes quatre zones emmarcades a la ciutat de València i que fins al dia d'avui no poden obrir els festius de diumenges, que és el que volen demanar ara, al igual que IKEA. Bueno, però en este cas s'hauria de resoldre l'Ajuntament d'Alfafar, teòricament, no? Sí, en principi sí, perquè això no depèn de l'Ajuntament de València. Òbviament, però bueno, normativa en qualsevol cas que abasta a les localitats de la Comunitat Valenciana i a les zones turístiques. Veurem què és el que passa si IKEA acaba obrint o no els diumenges en el centre comercial d'Alfafar. Una mala notícia, un accident de tràfic mortal. Un home ha faltat este matí en l'autovia A7, ha sigut en el terme municipal de Paterna. Sí, el vehicle que conduïa ha xocat contra un altre turisme, ha volcat després. El sinistre corria al voltant del 6:20 del matí en sentit Barcelona. S'han bloquejat tant el bypass, l'A7, com la B30, Ximo, més de 11 quilòmetres de retencions. Un accident en el que també ha resultat ferida una dona de 39 anys. Aquesta última ha sigut traslladada a l'Hospital General de València i ha quedat ingressada amb pronòstic reservat. Informació de l'horatge. Continua la fresqueta de bon matinet i això, durant la nit baixen prou les temperatures, però el dia està aixint meravellós i una temperatura fantàstica, eh? Estem per anar a la platja, César. Estem rondant ja els 20 graus en el centre de València, a esta hora. Que meravella. Per ahí. Avui, demà la situació serà també molt semblant. Seguís bufant el vent de ponent, que avui ho fa amb menor intensitat que ahir, però sí que bufa fort, en aquest cas no és de ponent, és del noroest, de lo que diríem així, tramuntana, no? I se ven que ve del noroest, gelat, en la província de Castelló, que allí sí que ha obligat a establir l'avís taronja per fort. I sí que té pèl a les orelles, eh? I se vent se nota. Se nota un muntó, no? Així a l'Horta, els llauradors diuen el vent de dalt. Quan el vent entra de dalt, tramuntana, sí senyor. I el cel, pues, completament ras, sense núvols. Demà tindrem una situació molt semblant. Les temperatures que no canviaran massa, estaran també al voltant de 16 graus, en les hores de 18 graus, en les hores centrals del dia. El vent que tornarà a bufar de ponentet, bufarà fluix i, bueno, pues, el cel ras. Bueno, jo t'he vist que t'has posat la bufandeta i el xandaler de mànega llarga. Vull dir que ja, ara ja sí que va el fred de valent. Això pel tema de la grip, eh? Ah, has de cuidar la gola. Després has de contar-nos les notícies a les dues, que t'esperem. Sí, senyor. Molt bé, i ara la informació esportiva. Gràcies. 7 minuts. Bueno, estem raspellant, les, la 1 i 7. Estem ahí. Sí, senyor, bona horeta. Muy bien, per a parlar un bon ratet, com acostumem en esta casa. Sí, home, sí, així en València Abierta, en la 97.7. Està allà a la 1 i mitja tocaetes, estem així parlant del València, parlant del futbol, els companys de Superdeporte, els entrenos, com va la vaina de cara al partit d'esta setmana. Esta setmana no. Ah, és de veres. Ja empezamos con error. Empezamos con error porque, caram, juguem el dilluns. Dilluns sí. És un mal rotllo jugar. Sobre... és una falta de tensió informativa. De... La setmana es fa més llarga que una professió en Siri. Ja no, és un insulto, porque nos ponen en el partido que es la cola del pescado. Quan juega el Getafe, el Betis, juega el Córdoba y eso bien, pues bé, que juguen estos. Però amb el València. ¿Quan ha boxeado Cristiano un lunes, por ejemplo? Exacto. Esa es la pregunta. Y ahí lo que pasa que boxea y hace taekwondo también, ¿no? Porque ¿no? Hace taekwondo y boxing, ¿no? Hombre. ¿Esto qué es? ¿Esta qué disciplina es que puedes boxear y dar patadas? Le van a dar este año el crochet de oro. O el gancho de platino. Bueno, si se lo propone, lo consigue la prensa. Sí. No, sobre todo, hay cierta prensa que lo disculpa de una manera absolutamente flagrante. O sea, esto es una cosa increíble. Tengo que decirle que yo vi una portada de un periódico, y no era deportivo, no voy a citarlo, que dos días después de ese crochet que le pegó al pobre jugador del Córdoba, habiendo dado antes un gancho de derecha al mentón a otro jugador del Córdoba. Es alucinante. O sea, suelto, tenía un asalto, estaba suelto de manos, como casus que Mohamed Ali en sus buenos tiempos. Al día siguiente crucifican a Cristiano. Crucifican el pobre. A Cristiano. El pobre. Sí. Le van a caer lo menos dos partidos. Ese jugador del Córdoba que osó pegarle un carazo en el puño a Cristiano. Le dio con todo el moflete, le dio en el puño, en los nudillos. Le arreó. No han medido bien poner el Valencia el lunes. Porque, ¿de qué hablamos esta semana, señores? Bueno, de fichajes, y de renovaciones. De actualidad. De actualidad, efectivamente, de cómo están los muchachos, de cómo va el tema. Home, cosas sí que n'hi han que parlar. Ay, mire, yo, con la fruición acostumbrada, me he leído en la página 9 de Superdeporte su buenos días. Rodrigo está enchufado. Aquí el enchufado lo pone usted con comillas. No, lo pone sin comillas. Entonces, literalmente enchufado. Enchufado. Por Nuno. Está enchufado, está metido, está jugando, está activo, implicado. Queríamos ver ese Rodrigo. Este era el Rodrigo de pretemporada, rápido, incisivo, que se va, que genera espacios, que te hace contras. Este es el Rodrigo que queríamos ver, efectivamente. De hecho, todo el equipo que queríamos ver. Bueno, pues aún con los ecos de la magnífica victoria en Mestalla contra el Sevilla, analizando cómo tenemos el equipo y las novedades. Ojo a esta portada de Superdeporte. Ayer hablábamos de la renovación de mi Paquito, de nuestro Paquito Alcácer, hasta el 2020. Y bueno, hay más trabajo que hacer con los muchachos. Y en este caso, un jovencísimo José Luis Gallá, el chique de Pedreguer, 19 años. Y qué madurez, qué manera de jugar al fútbol. Claro que hay que blindar a la perla, como titula Superdeporte. El objetivo es José Luis Gallá, pero se puede... ¿Hay algún...? ¿Debo albergar algún temor de que la negociación sea compleja? Yo más que albergar algún temor, a mí me gustaría saber qué pasos se han dado ya. ¿Qué camino hemos trazado? ¿Nos hemos sentado? Sí. ¿Es una idea? Uh-huh. Es lo que quiere el Valencia, pero... Es una necesidad, don Vicente. Gallá, señor Rovira, yo el otro día escribí que el nada va a ser mejor que Jordi Alba. En nada. Fui reprendido... ¿Cómo que nada va a ser mejor que Jordi Alba? En mucho es mejor que Jordi Alba. ¿Quiere usted decir Jordi Alba mejor que Gallá? No, que nada de tiempo, señor Rovira. Nada de tiempo. ¡Ah! No le había entendido. El tiempo bien. Solo la radio, no señor Rovira. No le había entendido. Y fui reprendido por un amigo representante de Jordi Alba que me llamó como diciendo, pero hombre, si Jordi ya ha hecho todo. Yo, vale, ya le faltarán partidos cumbre, partidos fuertes, partidos de selección. Fundamento, para mí tiene más... Gallá que Jordi Alba, y sobre todo más cabeza. No es que Jordi Alba tenga mala cabeza, es que este tío la tiene muy bien amueblada. Sí, señor. Es más, yo hubiera renovado antes a Gallá que a Alcácer. Oye, ya estem. No, home, no, cada cosa a su tiempo. Lo de Paquito llevaba un, esto que llaman los cursis un timing, y lo de Gallá tiene otro y tal. Che, el reportaje ese de Superdeporte, estoy recordando, sí. Esto me llegó a la sístole valencianista más profunda. El chiquet de Pedreguer, José Luis Gallá, en su habitación de casa de son pare y de sa mare. En su lecho, donde él soñaba corretear por la banda en Mestalla. ¿Sabía usted que tiene de cobertoret? Un cobertoret con el escudo del Valencia. Eso se mama. Dice, sí, claro que hay que blindar a la perla. A mí que mansen que me dé valencianismo. Es que es muy bueno. Es muy bueno y muy joven. Gran jugador, tío. Muy bueno y muy joven, ¿eh? Es que tiene 19 añitos, parece increíble. Ves a Cancelo con los mismos 19 años y es un pollastret. Y este ame es un... No, es un... Este es un gallo, este ya. Este es un gallo, hombre. Ya. Claro que sí. Bueno, teníamos al Folgado y Esperanse. Sí, está. Estamos así en la desertación habitual. Un poco hasta la boina. De... No, pero se posa el solet ahora, güey, que fa bon estar. Está allí en Paterna. ¿Sabe lo que enseña Folgado ahí en Paterna? ¿Enseña? Que no nos quiere contar. La Folgatina. Pues a mí no. La Folgatina. A mí no me enseña últimamente nada. La Folgatina. Ayer le pregunté en vivo y en directo en la tertulia de Sport no la trascendit y no quiso responder. ¿Pero qué es la Folgatina? Defina usted la Folgatina. No, que la defina él, qué collón. Bueno, ¿no? Está la cola de vaca, la Ramona, la Folgatina. Pero no nos define. Es un regate, yo pensé que es era algo del fútbol. Un estilo periodístico. Algo del fútbol propio de Berbiquí. Una manera de explicarse, que él como radiofonista contemporáneo, ¿qué es? No pues sé. Se escaquea. Se escaquea. ¿Y Folgado? Com esteu? Què? Molt bé. Que això de la Folgatina, què vol dir? Això què és? Jo, si voleu que vos ensenyi algo, vaig un dia a l'estudi i no tinc problema. No. Ah, no, con càmeres no. No, home, tu tens molt que ensenyar, tu portes molt dins, Salva. No ensenyes per més perquè no vols. Per això te dic. Exacte. Ja saps que queda. No. La Folgatina, jo pensava que era un estil periodístic, una manera de fer. No. La Folgatina una... és un art. És un art positiu o negatiu? No, és una faena futbolística. Com la cola de vaca, és algo semblant. No. Una cola de vaca. No, una rabona, mucho más. És un recurs tècnic. Però ofensiu. Sí. Probablement per al mateix equip. Ofensivo per al teu propi porter, o potser? Per al propi equip. I per a l'entrenador. Vamos tirando de la manta, però desvelando poco a poco. Saben que és una que la Folgatina no tiene pinta de ser una jugada afortunada. No tiene pinta. Escolta, quan teís, vamos, de corones, ¿eh? Yo ahora hablo con... Ahora hablo yo con Espíritu Santo para que te ponga la jaula a enseñar la Folgatina. A los que estén en la jaula, que creo que hay... Mira, un día que estiga per ahí Manolo Montal, que no sé si va a ser ahí que va a acuñar el terme, no ho sé. Pero es como contacto... Le preguntes. Como contacto yo le pedí un día tu teléfono y me pasa el contacto y pone Folgatina. Y ahí empecé yo las indagaciones. Por eso empecé yo las indagaciones. Qué grande. Bueno, chicón, ¿estás ahí en Paterna? Sí, senyor, al solet. Molt bé, al solet, com els fardatxets, digues que sí. Categoria, avui de categoria. Molt bé, com ha estat el matiner? Què han fet els xicons? Bueno, pues así chivo lo noticiable es que hem vist que Antonio Barragán hi ha treballat, però de moment en solitari, però bueno, és la primera volta des que va lesionar-se. En Mestalla, ja toca ja inclús Baló, ha treballat en la Popular Gàbia de Paterna, encara també continua treballant en Solitari Piatti, i bueno, ahir ja contava un tal en Esports 97 nit, que dels dos, qui més possibilitats tenia fins i tot de tornar ja esta mateixa setmana, tenint en compte que la setmana és llarga i que el partit no és el cap de setmana, sinó que és el dilluns, pues no és altre que Antonio Barragán. Jo pensava que Piatti estaria abans, però la informació que ahir bueno, pues dona Montalt en el programa de la nit en la 97 és que Barragán no està descartat per al partit d'este cap del dilluns a la Rosaleda davant el Màlaga. Avui ha tornat al treball sobre la brossa de Paterna, això sí, en solitari, però ja tocava Baló i la seva presència en la Rosaleda no està descartada. Piatti encara li costarà més, però no està descartada la presència de Barragán en la llista de convocats per a viatjar a Màlaga i a la Rosaleda. És dubte de moment, però no està descartat, clar. És més futur el que té Piatti per tant, no?, que el que té Machine. Sí, la lesió de Piatti era més futura, sí. Jo crec que la de Barragán era molt llamativa en el campo, com se sujeta, com cae. pero... cae en media carrera y se agarra el... Bueno, cae. El chico en la cama y dios, ay, madre. Cuando se agarran así por detrás, con gesto de dolor, y retorciéndose, dices, uff. Desgarro, ¿no? Como el chiste. A mí me sonó, yo dije 5 semanas. Bueno, yo veo los gestos y calculo semanas, señor. Fenomenal. De todas maneras, usted y yo estamos muy tranquilos con Cancelo. No así, Folgatina, ¿eh? Porque él no. Tú de Joao Cancelo no te fies molt, ¿no? No te acaba de. No lo ves cuallat, ¿no? Escolta, jo el veig verd en tareas defensives, però bueno, avui jo escric curiosament en plazadeportiva.com sobre Cancelo. Y yo creo que de este futbolista probablemente cuando va a arribar y va a embor el DNI, que era molt jove, que en el DNI posaba que el portaba Méndez, que a més portaba que no haya opción de compra, y yo creo que tots varem sospitar de Cancelo, y yo creo que porta dos partits molt correctes davant l'Almeria. És cert que quan ella apareix l'Almeria se limita a tancar-se, que no ataca, y que Cancelo tenia, bueno, pues tota la banda dreta per atacar, que és lo que millor sap fer. Centra y probablemente centre molt millor que Barragán. Yo estaba convencido Posiblemente no, eso seguro. Centra mejor que Barragán. Yo pensaba que este cada semana Nuno que recuperaría otra volta la defensa de tres, porque cree que Cancelo probablemente funcione más en defensa de tres como carrilero llarg y sin tantas emisiones defensivas que no en defensa de cuatro. Pero Nuno, davant un bou como el Sevilla, va a arriscar, va a tornar a repetir defensa de cuatro. Cancelo va a estar en la dreta. Es ser que va a estar molt ben arropat per Enzo, per Fuego, incluso per Mustafi y a voltes per Parejo. Tots sabien que probablemente sería la parcela más feble del equipo, pero yo creo que Cancelo l'altre dia davant del Sevilla també va complir. Acaba el Sevilla més per esquerra en Deulofeu que per la dreta, en realitat no va passar. És algo que tampoc entenc que en Emery, però bueno, ja es coneguem tots a Emery. Per tant, Ximo, no sé si hem sigut injustos amb Cancelo, encara que ser que no és gallà, perquè no és gallà, però m'agradaria veure-lo amb més regularitat, amb més minuts i arropat pels titulars, perquè l'havíem vist en Copa amb, bueno, amb Bezo al costat i amb Felipe Augusto, i evidentment ahí un futbolista tan jove no pot estar igual de segur que si tens Otamendi, Mustafi o si tens a Fuego ja Enzo. No sé si hem sigut injustos en Cancelo, encara que jo crec que per a pronunciar-me hauríem de veure-lo més en una dinàmica pues amb els titulars. Veurem este cap de setmana si repetís a Màlaga, perquè si Barragán no està 100% no arriscarà, i veure quin comportament té en la Rosaleda, però no sé si hem sigut injustos amb Cancelo. És un trotón, és un xicón que va tornar moltíssim, i que no la posa mal, i físicament és un portento, el tio se'n va pa camunt. Bueno, els contractes defensius, pues que es treballa en el míster i en els companys, però jo crec que sí que hi ha jugadors per a la València. Això se treballa i se millora, sí. Però jo és que crec que a Cancelo, más que tener una etiqueta incorrecta, es que la comparativa con Joao Pereira o con esa operación de Pereira, que siempre ha quedado un poco grisácea y oscurecida, ese decir Nuno que es mucho mejor Cancelo que Pereira, yo creo que es lo que le ha marcado más. No, eso le iba a hacer mal también. Vale. O sea, le iba a hacer mal. Esa es la comparativa, que es un... Cuando viene, que le dicen que es Chovenet, que ataca mejor que defiende, y lo describen tal cual es. Un pollo estret. Y contra Sevilla, efectivamente, lo que hubo es una solidaridad tremenda por parte de sus compañeros, porque hasta dos veces contabilicé yo que Negredo sí. bajó al lateral a ayudar a Cancelo. Sí. Menguaron sus defectos y potenciamos sus virtudes, de eso se trata también, efectivamente. Sí. Bueno, voleu que fem una cosa, que ampliem la xerraeta, que estem parlant de jugadors i de perfils, i volem també fixar-nos en el tema de la portada de Superdeporte avui, blindar la perla José Luis Gallà, i d'un estudi a més que ha fet el nostre convidat exhaustiu i un anàlisi realment de com porta la temporada del capitán Dani Parejo, que està tirant-se a l'esquena bona part dels millors minuts del València aquesta temporada. Omplim d'aquesta xerraeta en César Izquierdo, el zurdo picantón. Pues escolta, dicho y hecho. Y César, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué pasa, artista? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Va bien la marcha? Arrancando, yo estoy arrancando. Hay que decir. ¿Arrancan semana? Sí. ¿Arrancando qué? Arrancando el día. Arrancando el día, que hace poco que me he despertado. Collons, arrancando el día, estos de superdeporte, matinadas. Son muy bons, sí, pero matinadas. Sí. No, si yo cuando le he llamado tenía dudas. Tengo que aclarar un concepto. El zurdo picantón me salió un día hizo él un análisis un poco picantón de la situación. Y entonces nos tiramos como 15 días con el zurdo picantón, y pedí permiso, señor Rovira. ¿Para hacer qué? Le dije a la seguadona, lo del zurdo picantón, ¿tú crees que le molesta? Y ella me dijo, no, fenómeno. Tírale. O sea, que ya estás bautizado para siempre. Sí, molt bé. César, de categoria internacional. Bueno, és que després fue turnos molt llarg, macho, i acabeu a les 2 del matí, i és normal que teniu que tancar edició. Sí, claro, sí. El ritme del periodista no és el ritme del radiofonista, efectivament. Bueno, oye, te agradecemos este ratito que vamos aquí a estar juntos. Estábamos aquí dándole vueltas al tema de Cancelo, porque parece que vuelve Barragán. Sí. Y que lo de Piatti es más fastidiado, nos contaba desde Paterna el amigo Folgado. Y en el sentido, sabemos que Raonal, bueno, vuelve Barragán, pero yo qué sé, en Cancelo estén razonablemente tranquilos. ¿Tú eres sí. muy de Barragán o qué? Yo soy de Barragán en el sentido de que es un futbolista que no se le puede reprochar que no de todo. Eso siempre lo ha dado. Sí, pero tiene un carácter sentido, también. Tiene un carácter, claro, también. Es un jugador honrado. Otra cosa es sí. que la posición de lateral derecho sea mejorable. En cualquier caso, la realidad de esta temporada es que ha cumplido y ha cumplido bien. Eso, tal y como has contestado, zurdo picantón. Es como si un periodista pregunta por él y te dice, ¿es buena persona? Y dice, pues mal asunto. No. Será buen periodista. Yo creo que es evidente sí, que en esa posición ha habido momentos donde se ha echado en falta un plus, un algo más. Barragán a mí me parece que es un buen jugador de plantilla. En un momento dado puede completar un perfil. Pero estando Cancelo como está, que todavía está muy verde... yo creo que el Valencia necesita un pasito más en el lateral derecho, salvo que la apuesta por Cancelo sea a medio largo plazo y tú sepas que ese futbolista con partidos y con tiempo te va a dar un rendimiento de mucho nivel, que es lo que apuntaba Cancelo en categorías inferiores. Esa es la realidad, porque en el Valencia, ahora no sé la cifra de minutos que lleva, tampoco es mucha, pero es que en el Benfica, en partidos oficiales del primer equipo, sumó 60 minutos en la última jornada de la temporada pasada, y no sé si un partido o la recta final de un partido de Copa de la Liga Portuguesa. O sea, eso es para darnos cuenta un poco la madurez futbolística con la que venía Cancelo. Més verd que un codonyot. Sí, pero sabes que te digo también, César, que también al aficionat, ara que estem, en fi, il·lusionant-nos realment en tornem i en un València que puga aspirar a fer coses, estem veient, a més, que l'equip està quallant i això. Tu, ser acadèmia per fer màsters de pollastrets, el València, escolta, ja no mos toca aquesta faena, eh? No, perquè con otros... Claro, y a otros futbolistas... no se les ha permitido hacer un máster de aprendizaje. Bien. No, lo he visto fino. Ha sido como una folgatina, es un regate. No. Ha sido un ping-pong cambiándose la pelota de piel, tío. Es así, pero bueno, en cualquier caso, Cancelo tiene materia prima. De momento es un futbolista que ataca mucho mejor que defiende, que necesita ayuda, que es lo que habéis dicho, habéis entrado perfecto con Cancelo, quiero decir, bien arropado, y en un equipo titular es un futbolista que se ha visto que da un rendimiento de notable, que puede ser incluso sobresaliente dependiendo del partido, porque en Almería estuvo realmente bien, pero que está claro que a lo mejor para las grandes guerras todavía le falta, pues eso, le faltan partidos, porque al final de la película tiene 20 años y no todos pueden ser José Luis Gallá. José Luis Gallá es un fenómeno, es una cosa de locos. A mí, yo no recuerdo un futbolista de 19 años que entrara en un equipo grande de la manera que ha entrado Gallá. Yo la verdad es que no lo recuerdo. Habría que ir a un fenómeno, sí. y a mí la memoria no me abarca tanto para hablar de futbolistas erupción, así, como Maldini o cosas así. Mucho más que Maldini. Raúl también arrancó muy joven, pero sí, en posiciones distintas. Por cómo entiende el juego, sí. por la madurez con la que se desenvuelve, es que no parece que tenga 19 años y lleve 20 o menos de 30 partidos en el Valencia. Es que se comporta como un futbolista que llevará 200. Y luego lleva ese peinado así, tirado para atrás. como de la época del Gran Gatsby, ¿no? Sí, es un fenómeno. Este de Pedreguer es un fenómeno. Sí. Oye, yo queda muy bien en las fotos. Gaya, yo creo la foto que sale bien en la foto. Las ves en la portada del Levante, al lado de mi Paquito, que se despeina más, porque se le cae un poco la greña, sabes, aquí sudada, le cae un poco tal. Pero ves a este chaval que parece un gentleman, por cierto, portadón de Superdeporte, blindar a la Perla, objetivo. ¿En qué punto está la negociación, César? Pues yo creo que han empezado a hablar y a ver si es posible blindar al futbolista, porque con Paco la cosa está hecha, pero a mí me da que la situación de Gaya se queda más corta incluso que la de Paco. Paco Alcácer es un fenómeno, un jugador que ya está en la selección española y eso significa muchísimo, pero para dar el salto a un equipo más importante, la cifra de goles que ahora ofrece Paco hace que sea difícil. Pueden venir muchos equipos a por Paco, pero poner mucho dinero sobre la mesa por un futbolista así es difícil, porque los grandes equipos tienen a Neymar, tienen a Cristiano, tienen a Robben, tienen a Lewandowski, tienen a Van Persie, tienen barbaridades. Pero Gaya, 18 millones de euros... Es un regalo. Es un regalo absoluto. A mí me parece que es una renovación urgentísima. De zurdo, yo le decía aquí al amigo Rovira, que sabes que es de Paquito a muerte. Que yo hubiera abordado antes lo de Gaya que lo de Alcácer. Sí, para mí, yo estoy ahí. Para mí Paco es un fenómeno, pero es que Gaya es el Isco del lateral izquierdo. Gaya es una barbaridad de jugador. El Isco del lateral izquierdo. Bueno, aquí está César, que está ahí en el... Ahí está César, perdón. Está Salva, que está en el entreno también. Sí, pero le damos bola. No, tu entra con Buigues, Salva, que va a tener... Estaba escoltant atentamente a César, estoy de acord en tot el que comenta sobre Gaya. El tema de Gaya en els entrenos, que passes allí moltes hores en els xicons i tal, el pes específic que mostra en el camp, també, diguem, en el seu comportament, veus que va ser un tio, que ja ho és, un futbolista important per al 11, però en la convivència, en lo bon tio que és, de Pedreguer, tu, el cobertoret en l'escut del València, coses que arriben al cor. Realment té pes específic en la plantilla, este xiquet? Saps què passa? Jo crec que César, quan estava parlant de Gaya, que probablement t'ha donat en la clau respecte a un detall que també caracteritza o definís a Gaya. Parla de maduresa, i jo crec que a mi el que més me va cridar l'atenció des del primer dia que el vaig voler jugar com a titular en Mestalla i en el València és la maduresa, no? I el caràcter, i el encararse amb un rival, o el protestar-li a l'àrbit, i el no arrugar-se, no? Que no és habitual en un xiquet de 19 anys que acaba d'aparèixer en el primer equip i que en principi pues, ha d'estar algo atemorito o cohibit, no en quant a xoc, però sí en quant, bueno, pues al moment de protestar-li a qualsevol rival que porta molts quilòmetres en primera, o àrbits en este cas, no? A mi el que me va cridar l'atenció, a part del xoc, que vull dir que estic d'acord en que Gaya és un futbolista notable, no? I pràcticament en el temps va ser un futbolista sobresalient. Però la maduresa que demostra des del minut zero en el que va aparèixer, a mi va cridar moltíssim l'atenció. A més, crec que és un tio de caràcter, que probablement quan el veus no ho sembla, però que després en el camp hi ha detalls que diu, bueno, pues és que este tio a més té caràcter i té personalitat, no? Pot ser un futbolista important dins del vestidor quan, bueno, pues quan creix que a més guanyen anys, guanyen també en maduresa i en experiència, té a favor que és d'ací, que s'ha criat en Paterna, com diu Ximo, allò del cobertoret, que ha mamat valencianisme. Hi ha molta gent que sempre ens critica als periodistes que defensem els valencians. Jo no sóc cap fundamentalista de futbolistes valencians ni del futbolista valencià que a més parle valencià, com és el cas de Gaya, però sí que crec que en el vestidor del València o en qualsevol vestidor de qualsevol ciutat, si hi ha futbolistes de la terra, jo crec que beneficia a l'equip, perquè són els que dins tenen un sentiment que la resta que de fora no el tenen, no? I aquest sentiment se dona en Gaya, i crec que hauria de donar-se en més futbolista, perquè al final te dona un plus que els altres no te van a donar, independentment de la seva qualitat. Jo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Salva, pero hay otros futbolistas que no siendo de la tierra también aportan un plus, especialmente esta temporada, y especialmente si lees la radiografía que el zurdo Picantón le ha hecho a Dani Parejo. No es valenciano, pero oiga, ¿cómo yo ahí tengo dudas? ¡Ay! De si sienten la rata penal. No. Yo creo que es un futbolista importantísimo. Si hay Buiguera ya estaría en la selección. Yo creo que a este futbolista le falta regularidad. Es el análisis que fa Robert, efectivamente, en compañía de la disección de la radiografía que le hizo el otro día. Va a estar perfecto davant el Sevilla, pero davant l'Almeria no. I abans davant l'Espanyol tampoc. I jo a este futbolista, la qualitat que té, li demana esa regularitat. Vull dir, però si és que és un crack, si ho va dir Di Stéfano. I jo entenc que Di Stéfano sabria algo de futbol des del primer moment en què el va veure treballar en les categories inferiors del Madrid. Si Di Stéfano un dia va dir, quan el van traspassar a Anglaterra, va dir que ja no tornava a la ciutat esportiva del Madrid a veure el Castilla perquè havien venut a la Perla. Clar, Di Stéfano d'això sabia un rato. I jo parejo quan parla d'ell i m'enfronto amb Montalt, perquè Montalt és molt parejista, Montalt també m'interpreta mal. A mi Parejo m'agrada, però jo a Parejo li demane, en base a la qualitat que té, que la traga a tots els partits i no ho fa, no és regular. I jo entenc que este futbolista pot ser regular perquè té una qualitat brutal. Si és un privilegiat. És un privilegiat, Parejo. Jo crec que hi ha algo que nadie discute de Parejo, que és sus condiciones, su calidad, claro, su cualidad, claro, su talento. Pero quizás lo que siembra más dudas es su cabeza. Y no digo porque sea un descabezado, sinó per, quizás, per la falta de caràcter per jugar en esa posició. Morro fluix. Bueno, en guany 7 gols, ¿eh? Oye, sí, enhorabuena por la disección, por la radiografía, el gobierno del gol. Este año nos está aportando gol, César. ¿Cuántos penaltis ha tirado, César Parejo? Ha tirado, si no me falla la memoria, 2. Falló uno, que luego remató, y el del otro día del Sevilla. O sea, solo cuenta uno, señor Folgado. O sea, 5 goles y 2 de penalti, pero... esos valen, también, que a Messi y a Cristiano se los cuentan, Sí, pero si el sacaría el Santo André Gómez, igual estaría empatando, que probablemente Gómez fuera el más single de Valencia. André llevaría 4 y Parejo llevaría 5 si le quitas esos penaltis, pero que aún así sigue siendo una cifra bastante respetable para la jornada 20, Que son... No, sí, sí, que estoy de acuerdo. Además, yo hemos tirado un poco por lo del gobierno del gol, porque hay una cosa que Salva tiene razón. Yo creo que Parejo, desde que llegó, la calidad o el talento o cómo su capacidad para jugar el fútbol en el sentido más amplio de la expresión, nadie la discute, eso es, la materia prima la tenía, pero un futbolista yo creo que blandito físicamente y de cabeza, y yo creo que su salto de calidad en las últimas temporadas, que coincide un poco con la llegada de Valverde, yo creo que Valverde le da un impulso muy importante, pasa primero por su mejora en la intensidad, en su mejora en la toma de decisiones. Es un futbolista que ha aprendido a saber dónde tiene que arriesgar y cómo tiene el tipo de pase que tiene que hacer en cada situación o en cada momento. Y yo creo que otra tercera pata de para entender la evolución y la progresión de este futbolista, que a mí me parece que es sobresaliente, por de dónde venía, porque la realidad es que en Valencia pasó momentos bastante malos. Es el gol. Yo creo que el gol le ha dado una dimensión especial, al punto de que se ha colado. No solo es el máximo goleador del Valencia, no solo es el máximo goleador del fútbol español, empatado con Sergio García con esos 7 goles, no solo es el centrocampista de la liga que más goles lleva, por delante de James Rodríguez. James lleva 6 y Parejo 7, sino que además están las cifras de especialistas de toda Europa. O sea, sí, lleva los mismos goles que Yaya Touré, lleva un gol más que Paul Pogba y que Arturo Vidal. Yo simplemente... quiero decir, son cifras. Yo no comparo futbolistas, porque Parejo es otro tipo de jugador, pero son cifras muy respetables, aunque sí que es verdad que yo creo que lo que le falta, yo creo que es tan importante en el juego del Valencia, que cuando Parejo pega un bajón, el equipo pega un bajón. Y sí que es verdad que yo creo que la cuarta pata de lo que puede ser Parejo es la continuidad en no solo contra el Sevilla o contra el Barça o contra el Madrid, sino la continuidad cuando vas a Balaídos o vas a Riazor o vas a Cornellá a jugarte la Copa. Yo creo que eso es lo que depende el último gran salto de Parejo, pero bueno. Sí, yo, César y Salva, simplemente os indicaría una cosa muy rápida de Parejo. Hace 3 años, este futbolista le daba miedo salir por el túnel de vestuarios de Mestalla por la reacción del público. Así es. Eso es hace nada, ¿eh? Sí. Y ahora sale por ese mismo túnel con el brazalete de capitán. Ha cambiado. Sí, sí, sí. Ojo, en tres años. Pero al Valencia y porta el brazalet, claro que sí. Molt bé, salva Folgado, com sempre, company. Un abraçot. Un plaer, bonico, un plaer. Gràcies. Voy a investigar la folgatina investigación. Ah, una cosa. El inventor del term... Es que me acaban de enviar un WhatsApp. El inventor del terme, qui va acuñar el terme de la folgatina, no va ser Manolo Montalt. Qui és? Va ser el meu company i amic, Àlex Heras, periodista també. Mañana invitado a Valencia Abierta. Otro fenómeno. Molt bé. Que ho explique. Home, naturalmente. Gràcies, César. Enhorabona pel treball, xicons. Gràcies, mestre. Cubertería de Ferran Adrià con el diario Levante. Una colección diseñada por Xavier Claramunt en acero inoxidable compuesta de cucharas, tenedores, cuchillos, cubiertos de postre y cucharillas de café. El domingo, 1 de febrero, dos cucharas por solo 1,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada martes y jueves, un set de dos cubiertos. A Ferran Adrià le encanta comer con las manos, pero también con la cubertería de Levante, el mercantil valenciano. Ya están de rebajas en Dormitienda. Todos los colchones y bases al 50% y hasta el 60%. Descuentazos increíbles en almohadas. Y como siempre, en Dormitienda, con la mejor relación calidad-precio. Me voy corriendo a las rebajas de Dormitienda y a descansar. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Este miércoles, Super Basket en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 6:15 de la tarde, cuarta jornada de las 32 de la Eurocup. CSU Asesor Valencia Basket. Vive el partido con la coordinación de Juan David Matas, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El miércoles desde las 6:15, Super Basket en la 97.7 Radio. CSU Asesor, Valencia Basket. Estás escuchando Valencia Abierta con Chimo Rovira. Buena horita que se nos ha echado encima. Sí, sí, pues ya estamos aquí, la 1:20, fíjate, pim, pam, ya tenim tombat este dimarts, qué maravilla, qué bon estar, qué bien. Comentábamos en el arranque del programa que íbamos a destinar un ratito de Valencia Abierta hoy a hablar de la vida desde el punto de vista de la vivencia de la mujer. Es maravilloso, compañeros. Queridos compañeros de sexo que nos estáis escuchando, nos parecen, son seres realmente fascinantes, extraordinarios, multiinstrumentistas, guapas. Es que ¿quién no puede estar enamorado del eterno femenino, no, de lo que supone la mujer? Y le vamos a echar además un ratillo hablando de esto, pero con buen humor, de buen rollo. Y nos lo va a contar una muchacha que ella misma es la protagonista de su... Viene a vender su libro y su libro es ella misma con sus propias cosas. Bueno, esto está aderezado un poquito. Y ya lleva algún tiempo dando, pues así, consejos a los más jóvenes, a los adolescentes, a los más pequeños. Pero ahora se nos descuelga esta moza con este manual que se llama ¿Cómo sobrevivir? Manual en realidad no, porque es más novela. Pero tiene también algún apuntillo así de consejos. Se llama ¿Cómo sobreviví a la madre de Pablito? Con V. Y entonces María, nuestra María, tiene su jefa, es una jefa así un poco como los jefes, ¿sabes? Dile peculiar, dile un poco, cabrón. Ella tiene algún kilillo de más, no es gorda ella, pero tiene algún kilito de más, tiene una nena, una adolescente, esto es maravilloso. Tiene su marido también, la pobre. Esto es marido, ¿no? Fantástico. Y luego tiene un nene pequeñito, que es el que se ha hecho amigo de este Pablito con V, y la mamá de Pablito. Bueno, pues María Frisa es quien nos visita. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Pues estoy encantada. Me ha gustado mucho lo de muchacha. A mi edad me ha llegado al alma. Lo más bonito que me han dicho en toda semana. Pero es que son chiquetes, claro que sí. Aunque seáis madres y eso, pero al final, oye, María Frisa. Oye, cuéntanos, ¿cómo es la madre de Pablito? La hemos descubierto en las páginas, pero cuéntanoslo tú. Una mujer capaz de cambiarle la B de Pablito y ponerle una V porque quiere rusorizar el nombre de su hijo, quiere dar un aire ruso. Y que sostiene que las mujeres, bueno, que sois un poco tontas, que sin un hombre os moriríais y tal, o que adopta este papel. Una señora insufrible. Sí. Hay que sobrevivir a esta señora, ¿eh? Sí, a ver, en el libro le hemos puesto que es madre, pero yo creo que este perfil de mujer, en realidad te lo encuentras en todos los sitios. Tienes a alguien en la familia, una compañera de trabajo. Y son esta gente perfecta que, digo, a las 8 de la mañana se levantan ya peinadas y maquilladas de la cama. Son delgadas. Sus hijos son maravillosos. Obedecen a la primera, que yo creo que eso en realidad no existe. Con su marido nunca discuten. Tienen siempre la casa como un pincel. Es la mejor en su trabajo. Entonces, doña perfecta. Yo creo que todos tenemos a alguien que conocemos que es así. Por lo que sabemos, además, esta historia de cómo sobrevivió la madre de Pablito, más allá de si existe en tu vida o no, o es una especie de monstruo, de Frankenstein, que has ido componiendo a lo mejor de retazos, de experiencias, sí, de otras mujeres, dice, surge la historia porque estabais, por lo visto, no sé, en Alemania o así. Sí, en Berlín. ¿Cómo fue esta historia? Cuéntanos. Pues yo estaba en Berlín viendo un museo con mi hija y entonces ante el típico cuadro de Rubens, allí magrosita, celulótica, celulítica, estás como Dios manda. Y entonces yo le dije a mi hija, jo, qué pena, si yo hubiera vivido en esos tiempos hubiera sido una top model. Y me miró muy seria y me dijo, mamá, con lo vieja que eres estarías muerta. Y claro, yo pensé, Dios mío, es que esa es verdad. La crueldad adolescente, triste, pero ¿verdad? Como puño, como sí, lo cuentan como puño. Y entonces fue cuando se me ocurrió, bueno, dije, al salir del museo, dije, me voy a comprar una libretita, que yo soy muy de libretitas, y voy a empezar a apuntar pues los sketches, cosas que pasan todos los días en la vida, o cosas que me iban contando mis 80 mejores amigas, que por eso les he dedicado el libro. Y llegó un momento en que yo ya tenía un montón. Pero la verdad es que no veía la novela porque, como era toda base de sketch, yo la veía como una novela gráfica. Pero yo no sé dibujar, entonces necesitaba una ilustradora. Y ahí hay dos problemas. Uno, encuentra a alguien que seas compatible. Y segundo, tienes que darle la mitad de la pasta. Entonces esto hay que hacerlo de otra manera. Y entonces surgió el novelar esta historia. La historia de María Frisa, que se llama como tú, pero bueno, tiene sus otras cosas. Dices en los agradecimientos, estás muy agradecida al personaje, ¿verdad?, de María, sí, Frisa. Y a un montón de personas generosas, dice ella, y entusiastas que te han regalado porciones de sus vidas. Vida en estado puro, pero con humor, al estilo sí, de sí, yo he intentado tuyo, de María Frisa. Yo he intentado que fuera un libro muy real, basado en cosas súper cotidianas. El libro empieza, cualquiera que tenga hijos, esto lo vivimos todas las mañanas, que es ella pintándose, corriendo, vistiéndose y chillando por el pasillo. ¡Que te bebas la leche! ¡Que me enfado! ¡Que te quito la tele! ¡Que me enfado de verdad! ¡Pero de verdad, de verdad! Y luego ya llevan yendo con el niño corriendo, de ese momento que siempre llegas tarde y vas corriendo con el niño. Por supuesto, la madre Pablito siempre llega a su hora al colegio sin despeinar. Te encuentras allí, y sí, encima aparcado la tía. Sí, entonces, bueno, pues he querido eso, partiendo de situaciones súper cotidianas. A ver, tengo que decir que la protagonista se llama como yo, pero en realidad no soy yo. De las situaciones que pasan en el libro, yo creo que afortunadamente igual dos o tres me han ocurrido a mí, las demás no me han pasado a mí. Pero son cosas que, a ver, que si no te han pasado, le han pasado a alguien que conoces, o sabes que te pueden pasar mañana. Son súper básicas. Y de las que hay que reírse. Además, encontramos, aparte de la ficción novelada, y en cada capítulo hay consejos, hay flashbacks, incluso esto de incisos explicativos, que me gusta mucho. Cada parte está bautizada, además, con el nombre de un mes, sí, pero transcurre entre febrero y junio. O sea, no sé si excluyes el verano, las navidades y esto con alguna intención. Bueno. O es que hay una segunda parte. Pues ojalá hubiera una segunda parte, pero eso depende más bien de que se compren muchos libros. Se merecería, ¿eh? No lo sé, lo cierto es que antes que este escribí una serie de juvenil que se llama 75 consejos para sobrevivir en el colegio, en el campamento. Y la verdad es que cuando escribí el primero yo nunca pensé que fuera a seguir. Y vamos, en mayo saldrá el quinto. O sea que no lo sé, si realmente a los lectores les gusta y lo compran, pues yo pienso que sí que puede haber una segunda parte, ¿por qué no? Pues algunas pinceladas. Dice María, si tienes prisa, esto es dedicado a las mujeres, claro, ponte en modo multifunción. cosa del cromosoma XX, una cosa que tenéis vosotras y tal. Por eso, nosotras podemos, nosotros, los chicos, podemos vigilar 15 minutos el agua de los macarrones mientras pensamos en... Nada. Pero es que esta es la vida misma. Yo vi un día a mi marido y digo, ¿pero qué haces mirando el agua? Y dijo, esperará que hierva. Y mientras no puedes poner la lavadora vacía, la lavavajillas, digo, ¿y en qué estás pensando? Y dice... En nada. ¿En nada? Pero es que yo luego he hecho una encuesta entre los varones que conozco y esto lo hacen todos. Lo confieso, efectivamente. Lo mío es el arroz, pero en fin. Exactamente. Da igual, esperando que hierva el agua. Son más minutos. no, os vais a reír mucho, os vais a reír mucho. Dice, hit de frases más repetidas. Yo perdona si hago algo de spoiler, sí. Pero bueno. Pues, no son, pasa cosas nada. Así. Hit de frases más repetidas por cualquier mujer. Yo no lo haré. Sí. Me voy a enfadar. Me voy a enfadar en serio. Acábate el plato. Venga, que no llegamos. Hit de frases más repetidas por cualquier hombre. Ajá. Ajá. Y quita delante de la tele que no veo. Maravilloso. ¿Pero es verdad o no es verdad? Absolutamente. Es que es la vida misma. Yo tardé un montón de tiempo en darme cuenta de que mi marido cada vez que me decía, ajá, ajá, en realidad es que no me está haciendo el puñetero caso. Y yo hablaba, y un día mi hija, que esto es muy triste, que yo llevara casada con este hombre un montón de tiempo y no me había dado cuenta, y mi hija me dijo, mamá, ¿te das cuenta que cuando el papá dice, ajá, ajá, es que no te está haciendo caso? Y dije, leches, pues sí, es verdad. No está conectado. De hecho, luego en el libro viene una explicación sobre el ajá masculino. Con detalle. Sí, sí, sí, de cómo surgió el ajá masculino. O sea que bueno, que hay capítulos útiles para nosotros. Hay uno especialmente útil, dice, tácticas para ayudarte a adivinar lo que quieres de regalo de cumpleaños. Bueno, en fin. Eso lo necesita cualquier hombre. Esto mola mucho. Eso lo necesita cualquier claro, hombre. La otra parte es que tenemos que estar en modo conexión y darnos cuenta de esas señales que emitís. Claro, pero no es fácil, claro, ¿eh? Yo es que voy explicando los distintos años, ¿no? Lo que ha ido haciendo esa pobre María Frisa para que su marido se dé cuenta como nunca le compra lo que quiere. Bueno, yo he puesto en el libro y esto... Yo creo que es cierto. Yo soy psicóloga y digo que la diferencia entre los hombres y las mujeres, tontadas lo del hemisferio derecho o izquierdo, la verdadera diferencia es que a nosotras nos hablan los zapatos y los bolsos a través de los escaparates. Te dicen, llévame a casa, cómprame, no me dejes. Y a vosotros os hablan los coches. ¿A ti no te habla el coche? Absolutamente. Porque a mi marido le habla. Yo lo está de copiloto, que ya lo pongo, consejo, no lo lleves de copiloto, págale un taxi. Y empieza... Pero cambia, no lo oyes. Y yo, ¿qué? Te está diciendo que cambies. Y a mí no me habla, a mí no me habla. Otra maravillosa. Dice, los físicos deberían utilizar los bolsos de mujer como simuladores espacio-tiempo. Un bolso es capaz de teletransportar cosas, ¿eh? Es que, de hacerlas desaparecer, es maravilloso. Es que en un bolso de una mujer caben una de cosas. Yo creo realmente sí que podrían hacer experimentos de física cuántica dentro. Bueno, algunas pinceladas de los consejos y de las risas que nos podemos dar con este libro. ¿Cómo sobreviví a la madre de Pablito con V? De María Frisa, con la que estamos hablando. Esto sí es verdad, ¿eh? La regla para vosotras es la excusa perfecta. Sí, eso es verdad. Claro. Tiene la regla. O te acaba de, estás ovulando. O que baja. Yo creo que cualquier mujer que nos esté oyendo a esto va a estar utilizar afirmando la regla me parece en súper casa. Fatal. No, este momento en que dices, no es que esté gorda, es que retengo líquidos. O no es que esté gorda, es que estoy hinchada. Y luego, claro, luego la regla que te sirve para todo el mes. Hay un capítulo, bueno, es recurrente, digamos, a lo largo del libro el tema de las dietas, ¿no? Sí. ¿Cómo se sufre? Pues es que se sufre mucho y es que yo creo realmente que llega un momento en que te cambia el metabolismo y esto es como intentar, a ver, es muy difícil y se sufre. Yo, mi consejo preferido es el que viene en la portada del libro. Venga, léelo. Cuando creas que tu vida es una mierda, que es imposible empeorar, hazme caso. Ponte a régimen. Cualquiera que haya hecho régimen lo sabe. Tú puedes llevar un mal día, pero pensar que llegas a casa y te vas a comer una pizza... Es una cosa, y pensar que llegas a casa y te espera una manzana, tu vida empeora. ¡Ay, empeora! Y luego, desde el punto de vista de la mamá, porque María Frisa, efectivamente, es mamá de su nene adolescente, es mamá de su niño pequeño, y dice, me encanta esto que dices, las mamás, es inútil que luchéis contra los temores ancestrales. Además, sí. Temores ancestrales lo pones como muy destacado. Sí, sí. Están muy arraigados. Temores ancestrales, por ejemplo... que el niño cruce sin parar, sin mirar sin y mirar. Le atropelle un coche. Sí. Esto es un temor muy malo. Sí, o que vaya al colegio y no se haga amigos. O sea, qué mal rollo. Claro. Es un trauma de toda la y vida. Y luego con el primero yo creo que aún es peor porque empiezas, si tiene 2 años y no lo has llevado a aprender a nadar, vamos, te van a quitar la custodia. Un niño que no vaya a la guardería antes de ir al colegio. Por Dios, qué tipo de madre eres. ¿Por qué las madres no podéis luchar contra ello? Porque dices que es una cosa atávica, esto es ancestral, en el paleolítico, esto ya, las madres de las cavernas. Yo ya lo he puesto, que las madres de las cavernas entonces decían, no cruces sin miedo si viene un mamut. No salgas de la cueva así, como que me has hecho unos zorros. Bueno, y luego ese famoso que a mí mi madre me ha repetido, yo creo que ahora ya la de mi generación no lo decimos, pero el de, si vas de viaje, ponte bragas limpias. Porque mira que si tienes un accidente, ¿cuántas veces te lo han dicho los padres? No se puede luchar. Son los temores ancestrales. Con el tema de los niños, ojo con lo que se dice delante de los niños. No sé si somos conscientes, las mamás y papás, sí. Y dice con mucho ingenio María, dice, son incapaces de memorizar la tabla de multiplicar. Sí. Pero recordarán cada coma. Cada coma que digas. Tú estás hablando y parece que no te escuchan. Dices una perla de tu suegra y el próximo día que venga tu suegra el niño soltará. Pues mamá ayer dijo ti. Es el maravilloso mundo de la pareja, de estar casado. Tiene muchas ventajas. Pero es verdad que los hombres vemos una serie de ventajas. Desde el punto de vista masculino son unas. Sí. Y vosotros veis otro mundo en realidad. Yo te voy a decir veis que otra vida, ¿no? Esa, la de los hombres, yo le pregunté a mi marido, cariño, ¿qué ventajas crees que tengo por estar casada? Y me lo soltó tal cual y me dijo, tener un tonto a tu disposición 24 horas. Pero es que a todos los hombres que les he preguntado piensan eso. Es que... Y es falso, nosotras somos esclavas. ¿Es maravilloso o no es maravilloso? Tema de los niños, hay muchas cosas de los niños. No hay que preocuparse, por ejemplo, esto te ha pasado a ti como madre. A mí, yo confieso que también me ha pasado con mis niños durmiendo tan bonitos. Sí. Ay, es que... Los quiero siempre, pero sí, durmiendo los quiero. Pero durmiendo los quiero más, quiero más. Sí, que cuando ejercen de hijo. No debemos sentirnos culpables por esto, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que en el libro lo que intento es, con mucho humor, pues desdramatizar situaciones que a lo mejor te hacen sentir culpable, que te parece que tú eres la única persona que lo hace, y luego lees el libro y dices, ay, bueno, no, pues esto también lo hacen más. Pues exactamente lo de, por ejemplo, que te gusten más cuando están dormidos y dices, ay, me siento culpable. Pues no, que sepas que casi todo el mundo lo pensamos, que son más mejor dormidos. Para toda mujer, y de verdad para todo hombre, y sobre todo para echarse unas risas. Es la vida real, efectivamente. Hay verdades como puños que a las mujeres les cuesta reconocer. Bueno, y a nosotros también. ¿Cómo sobrevivía la madre de Pablito? Por María Frisa. Lo hemos pasado muy bien. Bónica, cuídate mucho. Yo también. ¿Vas a volver con los consejos? ¿Con los adolescentes? Sí. En mayo saldrán los 75 consejos para sobrevivir a los exámenes. Esto viene muy bien de cara a final de curso. Pues date prisa, nena, que esto tiene que salir ya. Rápido, los exámenes son en junio. Ahora con las pasas. Tú tienes que ir rápido. María, un placer. Gracias, Mónica. Lleida, donde la nieve es Pirineo, naturaleza, esquí, el sentir es gastronomía, el arte es tradición, románico, pueblos con encanto, donde la nieve es termalismo, trekking, raquetas, BTT, rutas en familia. Ara Lleida, donde la nieve es más que nieve. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Porfa, uno pequeñito. Que no. Si no se va a ver. Quique, que vayas con gorra y camiseta de marinero, pase, pero que te quieras tatuar un ancla con 7 años. ¿Y un timón? Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Disfruta como un niño con hasta un 70% de descuento. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde 60 euros, paga hasta en 6 meses y llévate hasta un 10% de descuento adicional en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta el 17 de febrero. Consulta condiciones. De lo que piensas, la nueva gira de Camela llega a Valencia el próximo 6 de febrero en la Sala República de Mislata. Venta anticipada de entradas en Ticketmaster, Marca Entradas y Ticket VIP. Más de lo que piensas, 6 de febrero a las 23 horas en la Sala República en Mislata, el concierto de Camela. Que torna para pam pam pam. Ei, això com pot ser? Però si Canal 9 no, això, l'Alqueria Blanca que torna. Ah, en la versió teatral. I l'estrena, la presentació és este diumenge, el 1 de febrer, este diumenge a Catarroja. I després ja vos anirem contant, perquè estaran en Falles, en València, i podrem parlar en ells tranquil·lament. El director de esta adaptación, de esta versión teatral de la Alquería Blanca, a un collón se está sento, es Diego Braginski. I a mi, què tal? Com Hola, estàs, Diego? Simo. Què tal? Vull voler fer una picaeta, encara que sigui, encara que temps tindrem per anar parlant. Ja sí. Està ahí, eh? Ja, està ja, ahí. Ja estem ahí. Ja estem bé, ahí. El diumenge ja comença l'aventura nova esta de l'Alqueria Blanca en teatre i estem ja, els motors estan ja calfats i ja ho tenim tot preparat. Bueno, conta'ns, tindrem a Tonet, a Dora, a Blanca, a un collón s'està sento. És una, diguem... ¿Es continuación de alguna manera de los capítulos de televisión? No te resabore, es una función de teatro escrita, hombre, no te resabore en los trames de la serie. Sí, vull sí, dir. Toda la historia, claro, ¿no? No, claro, los personajes sí, está Tonet, está Dora, está el tío Pep, está Empari, está Blanca, y evidentemente son los personajes de la serie, pero viven una aventura especial escrita... aposta per al teatre, no? És una comèdia clarament, amb els seus moments de tendresa, com sempre, amb els seus moments aixina d'esta cosa popular de l'Alqueria, però és una cosa escrita aposta, vull dir, és una comèdia. O sigui, que a un collons està sento, és que estem buscant acento, i, a veure, però no hi ha drama, és tot en... Bueno, home, si no hi ha drama no hi ha comèdia. A veure si m'entens. Vale. Clar, a més, si no hi ha un perill o una cosa aixina que puga passar, pues no te pots riure, perquè si no, no li passa res als personatges. Ni al drama de que no sabem on està Sento, no? I Sento ha quedat amb tots i els ha deixat penjats a tots. I cadascú se ho agarra a la seva manera, no? Més que res, caguen-se en tot, a l'estil de la sèrie. I finalment se sap... què és el que li ha passat a Sento, que jo no vaig a desvelar perquè, clar, imagina't. Absolutament, no, això ho tenim que guardar en pany i clau. I els que aneu el diumenge 1 de febrer a Catarroja no ho conteu, ni molt menys. Després en febrer aneu a Castelló i el que sabem és que se podrà veure en València en el principal. Estareu totes les falles, no? Sí, bueno, estrenem el 25 de febrer en el Teatre Principal de València i estem fins al 22 de març. Les entrades ja estan a la venda i van molt bé, o sigui que el que vulga i quina mira, millor manera de vindre al teatre a veure una mascleta i així ja fas la valenciania completa. Ja fas el pla perfecte. Exacte. 25 de febrer ja... 25 de febrer ja comencem en el principal de València. I el Daneu. Teatron, les Barques... fins al dia 22. Dius que les entrades ja se poden anar reservant? Sí, ja se poden comprar en les taquilles i en entrades.com. Perfecte. Ja estan a la venda. Che, tindrem temps, ja dic, pues, de parlar... Jo crec que sí, que val la pena que vagin els actors, tio, perquè jo no paré d'anar allí, perquè sempre estic clavat en 50.000 coses. Jo encantat, Jo aniré també. Jo aniré també encantat de veure't i de tot, però vull dir... jo què sé, que vaig a Ferran i que vaig a Lola i que vaig a Berna, no? I Carme Juan i que xerrem amb tu, no? Serà un plaer, clar que sí. En la direcció estan Jaime Pujol i Diego Braginski, però clar, sí. Està l'elenc d'estimadíssims actors, Ferran Gadea, Lola Moltó, Carme Juan, Elisa Lledó i Berna Llobell. Sí, i vull dir-te que l'autor és Paco López Diago, que sí, és, sí. Diguem-ne, d'alguna manera el creador de la sèrie, no? Vull dir... que m'ha anat a on tenien que anar. A viure a la font. Clar, la funció l'ha escrita Paco. Perfecte. Bueno, pues el 1 de febrer comença esta meravellosa aventura i en tranquil·litat un dia se'n venim així al Roble de València Abierta i ho acabem de raonar. Molt bé. Molt fort. Moltes gràcies. Vinga, una abraça, Ximo, gràcies. Alqueria Blanca en el teatre. Ja són les dos. Tornem demà. Troba coses que m'agraden.